gambayón, chocolate y ananá, mandarina sin carozo, dulce de leche y cremoso, durazno al natural, cerezas al marraquino, vainilla, nueces, monigos y crema americana. Chocolate granizado y un poquito de almendrado, con nada avellaná. Dulces y granizos, y cosas adelantes, adornados con vainilla, pasas, uvas y semillas. Lo voy a comer, sepas y tejidos. De limón, de frutilla y zambayón, chocolate y ananá, mandarina sin carozo, dulce de leche cremoso, duraznos al natural.